sabes lo que vamos cuando tú y yo no estamos, baby. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entraba en la discoteca sin tener la edad. Oh, yeah. Traiga las botellas que ella quiere celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato, enrola uno y se le va. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. La maíz también está dura y eso ya lo va a heredar. Estos bobos me tiran, después quieren arreglar. La envidian pero saben que no les van a llegar. A mí me da igual lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo coña y quemando moñas. En billetes de 100 es que ella de su moña. Las otras bailando a tu lado parecen momias. Y a mí no se me olvida como yo te comía, todavía eres mía. Eso era cuáles son tus fantasías. Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches. En una semana la vi como 8 veces, ¿dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses, frente a la gente no dejo que me beses. Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches. En una semana la vi como 8 veces, ¿dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses, frente a la gente no dejo que me besen. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Y si se da, baby, te sacaste la loto, porque ando con par de pesos y hoy contigo lo exploto. Dile a tu amiga que deje de estar grabando, que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos. Que andamos rulay, pide que hay. Aquí tengo par de moñas y el blue me lo bajo el try. La galla anda activa, yo también activo. Y estoy loco de pillarle y de guayarle el estribo. A ver si como ronca se venía la abusadora. Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora. A ver si en verdad que ella está pa' mí. O se pegó a chapear la VIP. Y no calientes la comida si no te la vas a comer. Ya tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer. Sabes que si me pego, tú tienes que ir a toa. Dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Entro a la discoteca sin tenerle edad. Traiga la botella que ella quiere celebrar, celebrar. Si pasa un mal rato, enrola uno y se le va. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Tú sabes a lo que vamos cuando tú y yo no estamos, baby. For Lanzai, Young Kings, Mike Towers. Mike Towers, baby. Junto a Montana de Producer. Y los Illusions, Young Kings, baby. Dímelo, Shadow Tower. Casa Blanca Records. Carbon Fiber Music. One World. Come. Gang. Yeah.